Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Están andando bien? ¿Sí? ¿Andan todos bien por ahí? ¿Dónde estamos? Y sí, estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial para que reflexionando y andemos un poco mejor todos cada uno, ¿eh? Acá estamos con mi compañera, ¿eh?, de equipo. ¿Cómo andás, Lara? Buen día. Hola. Ahí estamos. Quiero decir que no me dijeron cuál era el tema de hoy. Ah, ahora lo vamos a decir, pero esperemos. Es sorpresa. Es sorpresa. Así que ansiedad. Ahí vamos, Andar Bien, programa número 156. Cumplimos 3 años ya, desde que arrancamos el programa. ¿Tres años? Somos re grandes. Tres años, Ahí no hice torta hoy. Tendría que haber traído una tortita. Me quedó ahí el budín en casa. Pero bueno, dale, ahí estamos. Un saludo muy grande estos 3 años a todos los que compartieron con nosotros, ¿sí?, este programa, ¿no? A Ignacio Menegossi, que arrancó con nosotros. A Nina Brunori, ¿no? A Leandro Peters, el asador. A Lara Brunori, ¿por qué no? A Joan Antón, que nos acompaña todavía hasta el día de hoy. Bueno, a Zoe Aufran, que está arrancando ahora con nosotros. A Nair Fabiani, que hacía la columna. ¿Sí? A Felipe, que hacía también la columna de Andar Bien. A Cristian Micieli, que hacía la columna de Retrovisor. ¿Sí? No me estoy olvidando de nadie. Hoy tenemos una columnista nueva que no la quiero saludar para mantener el interrogante. ¿Quién? María Sol se llama. Así que un saludo a María Sol, que va a arrancar con nosotros justo cuando cumplimos 3 años. Y no me estoy olvidando de a Filipo. Me estaba olvidando de Filipo, que también participó con nosotros, ¿no? Y creo que estamos todos, ¿no? A Melina, que estuvo desde producción, nadie la ve, pero estuvo de la producción, en la columna de Conducción Federal. Así que un saludo grande a Melina. Y creo que ahí estamos todos, ¿sí? Y bueno, dentro de estos agradecimientos, 3 años, bueno, no quiero dejar de ¿cómo se llama? De agradecer a nuestro auspiciante, ¿no? ¿Quién es nuestro auspiciante? ¿Sabes quién es nuestro auspiciante? Sí. ¿Quién es? Freelop. Muy bien, a ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Es verdad ahí, Freelop, ¿no? Mayorista en alimentos, ¿no? Muchas gracias, Freelop, que nos acompañan desde el primer día, ¿no? Están ahí que nos acompañan. Así que ahí a Freelop. Nada, un agradecimiento súper, súper especial. Y que me guarden yogures, así voy a comprar. Claro, y tienen ahí sus 3 locales, ¿no? ¿Dónde tienen sus 3 locales? ¿Saba tiene sus 3 locales? No. Ah, te agarré ahí, imprevista. Es que mi mamá me lleva, yo no sé manejar. Tiene sus 3 locales. Yo estoy chiquita. está muy bien. Sus 3 locales lo tienen: Avenida Ángel Gallardo, 1460, para los que vienen de afuera. ¿Sí? En Avenida 25 de Mayo, también 1460, la altura, 1460. Y en Rivadavia, 1395, donde se puede comprar al por mayor y al por menor, o como se suele decir, por paquete cerrado o por paquete. Y también por unidad, ¿no? Y si tienen alguna duda, pueden visitar su Instagram, ¿no? En @freelopsrl, o mandarle un correo a freelopsrl@hotmail.com, ¿no? Y gracias a eso, pueden comprar lo de toda, si bien de vacaciones, lo de toda la semana, ¿no? Y a partir de ahí, darle siempre, pasar el día, festejar, y ahí siempre ver todo lo que disfrutar toda la semana, ¿no? Así que los yogures.

que una gran amiga mía, desde hace como ya 3 años que nos conocemos por las redes, y me hizo el favor, la verdad que le agradezco muchísimo. Hola María Sol, ¿cómo andás? ¿Bien? María Sol, ¿me escuchás? No sé si la tengo ahí en el aire o no. ¿Dónde está María Sol? Ah, creo que la perdí. No, la perdí. El aire. Ah. A ver. Bueno, sí. Vamos a ver si hacemos otro llamado. Llamala. La tengo perdida ahí en el... Se perdió en el aire. Se me cortó la llamada. Mientras la voy presentando, ¿no? María Sol, se llama María Sol Sánchez Aguilar, ¿no? Y bueno, va a estar en esta columna. Hola María Sol, ¿estás ahí? Sí, estoy. Hola Nicolás. Ahí está, se ve que te corté a último momento. Disculpame. Sí, sin problema. Bueno, María Sol, estamos en la columna Boomerang. ¿Qué hay hoy para contarnos de la columna Boomerang? Bueno, hoy les quería compartir un poco, recordar más que nada o fomentar el tema del uso de la bicicleta y los beneficios que trae usar justamente la bicicleta. Es un medio de transporte de los más sustentables o sostenibles, así que ahí ya tenemos un beneficio más para marcar de por qué es mejor utilizarla antes que un vehículo motorizado, porque claro, no contamina al medio ambiente, o sea, beneficio para las futuras generaciones, por así decirlo también. Claro. Y desde el lado de lo que es la salud, también, por ahí cuando estamos un poco sobrecargados mentalmente, salir a andar en bici para despejarnos, y además trae también aparejado un montón de beneficios cardiovasculares en cuanto al sistema respiratorio y demás, siempre desde el lado de la salud, ¿no? Sí. Y con respecto a lo que es la seguridad vial, el aporte también que se hace desde la comunidad en general es justamente eso de visibilizar a los ciclistas, que por ahí suelen ser usuarios de la vía pública, que generalmente no se lo respeta tanto o no existe, por ejemplo, en algunas ciudades la infraestructura vial necesaria para que un ciclista se desplace cómodo, ¿no? Y también claro, esto de el respeto, obviamente. También son usuarios de la vía pública, aunque no tan numerosos como los conductores de vehículos, pero también son usuarios de la vía pública. Entonces también visibilizar un poco su figura y justamente a través de la mejora de la infraestructura vial en pos de los ciclistas, también trae justamente como beneficio el cuidado del medio ambiente, más que nada, que es algo que vemos todos los días, que cada vez hay menos recursos y demás, cuidarlo al medio ambiente utilizando un vehículo como la bicicleta, por ejemplo, es un plus, es un 100, es un beneficio positivo para todos, digamos. Y aparte está demostrado de que cuando vas a trabajar en bicicleta, la gente que va a trabajar en bicicleta y vuelve del trabajo en bicicleta es más feliz, ¿no? O está más contenta, está con mucha mejor predisposición en el día. Más fitness. Sí, tal cual. Además, por ahí... también esto de ir conduciendo un vehículo motorizado cargado emocionalmente, ya sabemos que también trae aparejado la posibilidad de, o acarrea la posibilidad de que esa persona se vea involucrada en algún hecho de tránsito, lo que no quita que a un ciclista también le pueda pasar, pero justamente la idea de fomentar el uso de la bicicleta es que se los visibilice como los usuarios de la vía pública que son y compartir el espacio vial entre todos de manera armónica, es lo que siempre se fomenta o se busca. Hay un equilibrio entre lo que es el medio ambiente, la seguridad vial y la comunidad en general. Por eso me pareció interesante arrancar la columna con esta temática. Y más que nada actualmente por todo este tema de ir mostrándole a los jóvenes o a las generaciones futuras de cuidar más que nada el medio ambiente, utilizando la bicicleta antes que que un vehículo motorizado es un beneficio para todos, sí. Digamos, para el aire. Porque el planeta es el lugar donde todos vivimos, digamos, no hay otro planeta, no tenemos otro lugar, así que me pareció muy muy interesante la temática, Nicolás. Buenísima, buenísimo tu columna, la verdad que re lindo, uno ayuda al medio ambiente y a su vez ayuda uno mismo haciendo ejercicio, así que fantástico, muchas gracias por tu consejo en esta columna de Boomerang Vial, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos, Nicolás. Saludos a todos. Chao, María Sol. Hasta luego, ¿eh? Chao, chao. Era María Sol Sánchez, ¿eh? Nuestra nueva columnista de Boomerang Vial. A ver cómo cierra. Recordá, en el tránsito, todo lo que das, vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. ¡Hasta la próxima! Bueno, ahí estamos. Lindísima la columna. Hablando de la bicicleta, ¿no? Y es verdad que uno da para afuera y también uno le vuelve. Pero hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vos sabés de qué vamos a hablar hoy? Me dijiste que no te dijimos de qué vamos a hablar, ¿no? No, es una sorpresa. Cuenta, tengo miedo. ¡Decime! Bueno, hoy vamos a hablar de la nieve, de la conducción en la nieve, ¿sí? Que, nada, vamos a ver qué se necesita para manejar en nieve. Hay muchos que no saben, que nunca conocieron la nieve, mucha gente que nos escucha, Lo bueno de la nieve es que no tenés que ir a la escuela. Claro, no, porque vas igual con la nieve, ¿cómo que ¿en vas? ¿En serio? Sí. Me explotaste el globo. Mi abuelo iba a caballo, aunque si llovía... Si nevaba, iba a caballo y la nieve le pegaba en el pecho al caballo, iba igual. Hay que ir con nieve y todo. ¿Cómo? Explotaste mi burbuja. A la escuela no hay que faltar nunca, ¿eh? ¿Cómo va a faltar? Sí. Pero bueno, vamos a ver ahí cuando está nevado, ¿no? Nada, esas cositas, esos pequeños problemas que trae la nieve a la hora de conducir. ¿Sí? Esa va a ser un poquito la temática que hablemos el día de hoy. Así que vamos a ir con un tema que se llama Va a nevar, justamente, de Luis Miguel, ¿sí? Es una canción típica de villancico, lo llaman, canciones navideñas, que la tradujo al español y la cantó. A ver cómo es. Con tus manos entre las mías, que siempre está por llegar. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. El fuego ya está prendido. Anda, ven a gozar conmigo. Muy pronto en este lugar, va a nevar, va a nevar, va a nevar. Cuando llegue el amanecer, las montañas serán de cristal. Cada pino va a entretejer hilos de color de sal. El cielo se está nublando y en tus ojos me estoy mirando. Mi vida, no hay más que hablar. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. Cuando llegue el amanecer, las montañas serán de cristal. Cada pino va a entretejer hilos de color de sal. El cielo se está nublando y en tus ojos me estoy mirando. Mi vida, no hay más que hablar. Va a nevar, va a nevar. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentiras. Te propongo escuchar una parte. Ley de tránsito 24.449, título sexto, la circulación, capítulo 2, reglas de velocidad. Artículo 50, velocidad precautoria. El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre total dominio del vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así, deberá abandonar la vía o detener la marcha. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos. No sé si estamos saliendo en Instagram, Lara. ¿En Instagram estamos saliendo o está saliendo la música? No, estamos saliendo en Instagram. Ah, perfecto, perfecto. Ahí estamos, Bueno, un poco lo que decía la ley, que había que tener total dominio del auto, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones de la vía, que sería la nieve, el tiempo, si está nevando, ¿no? Tener el dominio del auto. Y si no sé manejar en nieve, y bueno, tendré que... practicar a poca velocidad un poquito y ver cómo manejo, y si no lo veo que no lo puedo controlar, tengo que dejar el auto, ¿no? Chofer. Sí, buscar un chofer. Siempre lo mejor para transitar los días nevados es el colectivo. Chofer. Sí, es lo mejor. Lo mejor. Porque uno puede tener el auto en perfectas condiciones, pero los otros no, y nos pueden chocar a nosotros y darnos un dolor de cabeza, ¿no? Sí. Pero bueno, acá, como decimos siempre, ¿no? Cada artículo de la ley de tránsito está pensado para ponernos al salvo de los riesgos del tránsito, ¿no? A salvo de lo que pueda pasar en el tránsito. Entonces, en función de eso, ¿qué dice esta ley? Bueno, che, si no podés manejar, tener el control del auto, podés atropellar a alguien. Entonces, lo mejor es que dejes el auto a un costado. Por eso dice abandonar la vía, ¿sí? Sí. Porque si no podés manejar, es un problema. Vamos a dar unos consejos acá para manejar. Obviamente, el que siempre hablamos y el más importante es conducir despacio. Eso siempre es lo que primero termina ganando, ¿no? ¿Qué? Esto. No, está perfecto. Estamos transmitiendo por radio. Sí, por radio. Sí, está bien. ¿No? ¿Me decís eso? Creo que estás transmitiendo por radio o estás transmitiendo la música. Estoy transmitiendo por radio, pero ahora transmito la música. Todavía no, todavía no. Entonces, estamos diciendo eso, que a la hora de conducir hay que mantener el control del vehículo. ¿Sí? Sí. Y en función de eso, tenemos que empezar a ver qué, por ejemplo, a qué velocidad vamos, porque la velocidad es lo que seguía te hace perder el control del vehículo. Sí. ¿No? Si el auto está en condiciones, porque capaz el auto tiene las ruedas lisas y con nieve no anda. Entonces, bueno, mejor dejar el auto a un costado. Se te resbala. Claro. ¿Tengo cadenas? ¿No tengo cadenas? ¿Las necesito? ¿No las necesito? Bueno, si no... Cadenas de tela, literal. Sí, si las tengo... Y las necesito, perfecto. Si las tengo y no las necesito, también perfecto. Ahora, si las necesito y no las tengo, ahí hay que dejar el auto a un costado. ¿Sí? Hay que ir viendo esas cosas, pero uno tiene que ser consciente si puede mantener el control o no. Y en eso ser consciente, si che, no, mejor dejo el auto al costado y... Que venga el chofer. Y claro, y me tomo un remis, ¿no? Que tiene el chofer, ¿no? Y bueno, acá un dato importante que tengo anotado acá para pasar a la gente. Si está nevando, la velocidad máxima es 40 km por hora, ¿sí? Y a veces es recontra veloz, ¿sí? Pero no sobrepasar los 40 km por hora. Y en la medida de lo posible, llegar a los 30, por el atropello a un peatón. Sí. ¿Sí? Si uno atropella un peatón a 30 km por hora, tiene 90% de posibilidades de sobrevivir. Claro. Si atropello 40, tiene 60. Entonces ahí baja un montón la probabilidad, ¿no? Sí. Así que nada, tratar de ir a 30 sería una buena idea de velocidad máxima cuando las condiciones del camino están imprevisibles, ¿no? Que no puedo mantener el control del vehículo. Ahora sí vamos a ir con un tema, que el tema se va a llamar nieve, snow. Snow. De los Red Hot Chili Peppers, ¿sí? Del Stadium Arcadium del año 2006. Ahora sí, cambiemos la música, la tengo bien. Ahí vamos. Snow.

cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, saliendo vuelta al aire, ojo, es tan fuerte que saturamos todo. Ahí vamos, Bueno, estamos ya en el tercer bloque, donde vamos a hablar un poco de lo que se trata un poco el programa de hoy, de la nieve, ¿no? De la temática del programa de hoy, que es de la nieve, ¿sí? Quiero mandar un saludo a los que nos están haciendo por Instagram antes de arrancar hoy, que está Emilce Bravo, un saludo muy grande. Un saludo muy grande a Cristian Miceli, que también se lo ve ahí en la radio. A Mirna Gómez, que también está por ahí. Saludos, mamá. Y ¿quién más estaba por ahí? Ahora había otra persona más, pero que no me acuerdo ahora. Así que nada, y me van avisando y voy tratando. Ah, y Franco Rodríguez, ahí está. Un saludo grande a Franco Rodríguez, que está mandando saludos. Grande. Así que ahí estamos, vamos a arrancar con la temática de la nieve, ¿no? Donde íbamos a hacer un poquito el tema del equipamiento obligatorio, ¿no? ¿Vos sabés cuál es el equipamiento obligatorio? Creo que para nieve lo único que es obligatorio son las cadenas en ciertas circunstancias, ¿no? Yo digo que lo básico, tener el cinturón. No, el cinturón siempre, con nieve y sin nieve, lo claro. Lo básico. Sí, muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, las cadenas siempre es obligatorio. Para llevar las cadenas, recomendable, no es obligatorio, tener guantes impermeables, ¿sí? ¿Qué es eso? Guantes impermeables. Guantes. ¿Qué de, es impermeable? Que no le entra el agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno pone las cadenas y practica, bueno, primero recomendar practicar antes, ¿no? Ponerlas un día lindo, poner las cadenas, ver que sabe ponerlas y si no, preguntar ver en ese momento. ¿No chocas a nadie? Ponerlas, ¿viste? Ponerlas ahí en la rueda, sacarlas y ver que está todo. Una vez que sabes ponerlas, ahí hay que empezar a ponerlas bajo la nieve. Que bajo la nieve la rueda está sucia, tiene piedras, viste, así compactas de nieve. Sí. Nada, es un enchastre. Yo uso unos guantes impermeables que llegan hasta el hombro, ¿sí? Sí. Que es para contar los terneros, para hacer tacto rectal a las vacas. ¿Guantes impermeables son como los guantes que utiliza mamá para lavar los platos? Claro, bueno, esos son impermeables también, ¿sí? Pero lo de nitrilo, eso que usás vos, esos que son medios. Esos guantes que son de color violeta. No, eso de lana no. Eso, que son violetas para ir a esquí. Los que usa el dentista. Esquiador. El dentista también. ¿Qué? También son impermeables. Es para no mojarse las manos, porque después uno tiene que manejar y tiene las manos heladas, ¿no? Y los dedos duros y le cuesta manejar. ¿Sí? No puedes sentir tus dedos. Sí, por eso. Eso me ha pasado yendo a la escuela. Una linterna también, porque muchas veces cuando nieva es más oscuro de lo normal. Como un minero. Si es linterna de cabeza, como un minero mejor. Si tenés una de mano, bueno, una de mano, ¿no? Una pala a veces para sacar al auto, recontra, sí, ayuda a los días de nieve. Tener en el baúl. Muchas veces lo que pasa es que el auto no es que traccione, sino que se levanta con la nieve, ¿no? Levanta el auto y te quedan las ruedas en el aire. Entonces, por más cadena que pongas, no se mueve. Ahí hay que palear un poco debajo del auto. Me acuerdo para que un toque día el piso que había unas personas que habían girado y se le había quedado el coso y no podían salir. Y nosotros que teníamos una pala, dije, le voy a avisarle a mis papitos, a mi mamita. Y vinieron y nos dieron un alcohol de tomar. Un licor dulce de leche. Sí, licor de dulce de leche. Por haberlos ayudado a salir, ¿no? Que habían quedado estancados. Yo no sabía que existía eso. Bueno, limpia parabrisas, viste, con con alcohol, viste, o con glicol, que se le suele tirar para que no te congele el parabrisas, ¿sí? Y, obviamente el auto tiene que tener refrigerante para que no se te congele el agua, ¿no? Pero eso es independiente si tiene bando o no. Ahora, las cadenas, ¿sí? Lo ideal para mí, las cadenas es tener las cuatro ruedas. Sí. Es lo ideal, ¿sí? ¿Por qué? Ideal. Porque muchos, y eso yo me incluyo, como las cadenas son caras, solamente usamos las cadenas en las ruedas de la dirección. ¿Qué ¿sí? dirección? ¿No? En las que mueve el volante, ¿no? En realidad la usamos en las ruedas que traccionan, ¿sí? ¿Qué es traccionar? Las que mueven el auto. De las cuatro ruedas, si no es 4x4, hay solamente dos ruedas que mueven al auto. A veces son las traseras, las de atrás, a veces son las delanteras, ¿sí? Generalmente en casi todos los autos de ahora, no en las pick-up, en los autos, ¿sí? Las mismas ruedas son tracción delantera. Las mismas ruedas que mueven al auto son las mismas ruedas que mueven el volante. Entonces, con poner dos en ahí adelante, ya está. Tenés tracción y tenés dirección. ¿Sí? Lo cual está buenísimo, ¿sí? Pero lo de la dirección es medio una engaña pichanga, porque tenés dirección de las ruedas de adelante, pero te falta la dirección de las ruedas atrás. Ahí viene la araña que te engaña. Claro, porque la rueda atrás dobla, no. La rueda atrás son las que te mantienen derecho, ¿no? Entonces, sí. Si uno dobla, si viene muy rápido, por ejemplo, y quiere frenar, la rueda adelante frena, pero la rueda atrás están resbalando y el otro se empieza a ir de cola, ¿sí? Sí. Eso pasa si no tenés cadenas atrás, si tienes solo cadenas adelante. Viene rápido y furioso. Vas así, ¡fiu! No, bueno, rápido y furioso, sí, no aguanta nada. Pero si uno anda de tranquilo, está bueno. Va tranquilito, claro, solamente lo mejor, si el auto, y si tenés, si podés tener dos cadenas, o sea, dos par de cadenas en las cuatro ruedas. Entonces vas a mantener el auto siempre, no solo traccionando y con dirección, sino aparte que no se te va a ir de cola, se va a mantener. Sí. Eso sería lo ideal. Si el auto es tracción trasera, ¿sí? Como si fuera una pick-up, bueno, ahí las cadenas tienen que estar en la rueda que traccionan. ¿Por qué? Porque sí. Yo las pongo en la dirección, voy a poder doblar, pero las ruedas atrás van a girar locas y no van a andar. Sí. Así que tienen que ir a la tracción trasera, lo cual tiene un peligro adicional, que es que pierdo dirección. Aunque dé vagancia, tenés que poner la cadena en todas. Claro. Así que ahí hay que ver. Nunca poner las cadenas cruzadas. ¿Qué es cruzada? Y le pongo a una rueda de atrás, a la atrás de la izquierda y a la adelante de la derecha. ¿Por qué no? Porque el diferencial, que es aquello que hace que cuando una rueda se... Estoy en una curva, la rueda que gira más despacio, o sea, que tiene recorre menos recorrido, le pase la velocidad a la otra, que se llama diferencial, hace que cuando una rueda está bloqueada, con una rueda gira loca, la otra se queda quieta y la otra gira loca. Entonces, en ese caso... Que vas a girar un montón así cuando derrape. Claro, claro, va a quedar así. Va a quedar ahí medio que el... Que, ¿cómo se llama? Que el, nada, va a terminar girando medio loco, ¿sí? El auto, y el auto va a quedar quieto en el lugar. Así que un poco todo eso. Así que vamos a ir con el próximo tema, que ¿sabés cómo se llama? No sé, decime. Se llama Fuego de Noche. ¿Y qué tiene que ver con el tema de la nieve? Porque es fuego de noche, pero nieve de día. De Ricky Martin. A ver, operador, si toca bien los botones. Ricky Martin. Ya viene el tema, ¿eh? Esta es la lluvia del fuego de día, que viene del propio tema. ¿Se escucha la ola ahí de fondo? Sí. La ola del tema, ¿eh? Ha sido mía, solo una vez. blanco sin dormir. Ardo entre los pliegues de mi cama. Sé que estás a punto de venir, pero solo viene la mañana. Tu loca manía ha sido mía solo una vez. Tu ironía, fuego de noche, nieve de día. Y mientras yo me quedo sin ti, como un para escuchar lo que tienen que decir los chicos y chicas sobre cómo nos movemos. ¿Les prestamos atención? Bueno, ahí estamos. Hola. En la escuela, es decir, andar bien en la escuela, ¿sí? Veníamos... Escuela. Habíamos empezado con la escuela técnica número 26, del gobernador Elías Adre, de Concarán, San Luis, los chicos del curso cuarto A, que, bueno, bien la vez pasada habíamos trabajado un poquito un consejo que han dado sobre la rotonda, y hoy vamos a pasar, bueno, una entrevista que traté de hacer yo, pero no la pude hacer y la terminó haciendo el mismo profe. Así que, a ver, ahí la pasamos, ¿eh? Hola, Nico, ¿cómo estás? Bueno, te cuento, acá estamos con los estudiantes de cuarto A, de la Escuela Qué Técnica grande, los chicos de cuarto A. Número 26, de Concarán San Luis, y en la materia de proyecto tecnológico. Y en esta etapa estamos en proceso de realizar... un proyecto relacionado a lo que es seguridad vial, y con los estudiantes, a partir o en base de algunos tips, ellos se dividieron en grupo, elaboraron un mensaje para a tener en cuenta con respecto a lo que es el traslado de animales, que a lo mejor la gente... la sociedad no lo tiene en cuenta, si hay una normativa, y sí, lo tiene. Después, bueno, algunos detalles del peatonal, lo que tiene que saber el peatón, ¿no? Después lo que el conductor, entender quién tiene la prioridad en una rotonda. Después, inseguridad vial, que a veces también como sociedad lo sabemos, pero a la vez no, o no le damos hincapié a lo que es a la seguridad vial. Bueno, entonces acá algo les va a comentar Tatiana, Valentina y Cande con respecto a la inseguridad vial, algo así, chicas. Sí. Inseguridad vial es un problema social de la gente por no respetarlas o bien desconocer sobre el tema. Que nosotros estuvimos hablando con el tema de la rotonda, de quién tiene prioridad de paso, y que es muy peligroso estacionar en medio de esto, porque puede ocurrir un accidente. Nosotros estuvimos observando que no se cumplían las normas de seguridad vial y por eso queremos darle unos consejos de seguridad vial. Es importante, sí. Tenés que usar los cascos. Sí. No sacar los espejos, mantener la moto en las condiciones, sí, lo más que se pueda. Obvio. Respetar las normas de tránsito, manejar con las luces encendidas de noche. Sí. Si tomas alcohol, no manejes. Fundamental. Muy necesario. Si manejas, no uses celular ni hagas llamadas, tener la moto en condiciones, usar siempre el cinturón de seguridad, respetar los límites de seguridad y mantener una distancia segura con el vínculo de adelante. Interesante. Empezamos a explicar esta ley ya que surgió de que empezamos a hablar de las inseguridades viales, que como sociedad lo normalizamos y no lo tenemos en cuenta. Luego nos especificamos en el tema del transporte de las mascotas, porque el iniciante de esto fueron los animales sueltos y sin control en la calle. Luego de esto investigamos sobre la ley de tránsito, que implica el traslado de animales. O sea, la ley número 13.637. Ahí estamos, ¿eh? Lo que hicieron los chicos, re interesante, ¿no? Todo lo que hicieron los chicos. La verdad que bien, ¿no? Los felicito. Todas las cosas que nombraron. Bueno, nosotros pasamos la semana, hace dos semanas atrás, pasamos lo de la rotonda, lo del casco, de las motos, todo eso lo vamos a ver en los próximos dos programas, cerrando en el próximo porque es programa de por medio, o sea que dentro de dos semanas y dentro de cuatro vamos a terminar con lo que están pasando los chicos. Que el concepto de esto es, bueno, muy interesante, que es lo que los chicos piensan sobre el tránsito y lo que los chicos le quieren transmitir a otros chicos, ¿no? Es de chicos para chicos, es un poco la idea de esta columna. Y la verdad que estaba para mí re interesante las cosas que decía, ¿no? La verdad que, bueno, el celular es algo que nos está pasando por alto, pero que no hay que, ¿no? No hay que usarlo. Por más que no agarre la ansiedad ahí, bueno, dejarlo. Yo directamente lo dejo un costado y me lo olvido, ¿viste? Y si me llaman, me llaman. ¿Qué voy a hacer? Estoy manejando, ¿no? No es tan grave, digamos, ¿no? Atender urgente. Así que... Queremos agradecer ahí a los chicos de la escuela, ¿sí? Gobernador, es la escuela técnica número 26, ¿sí? Gobernador Elías Adre, de Concarán, ¿sí? San Luis, los chicos de cuarto A, y que el programa este sale ahí por Concarán, le hemos dicho ahí, en la 95.9, todos los viernes a las 9 de la noche. Así que también un saludo grande a todo Concarán. Así que vamos con el cierre de la columna, a ver. Muy bien. Las chicas y chicos ya dejaron su mensaje. Ahora te toca a vos. ¿Qué vas a hacer con eso? Nos vemos en la próxima columna de Andar Bien en la Escuela. Bueno, ahí estamos, con el cierre. Gracias ahí a Concarán. Vamos a ir pasando todo lo que estuvieron ellos reflexionando, ¿sí? Sobre la conducción, ¿no? Y bueno, y los animales también. Se habla muy poco, ¿no? Del manejo de animales. Yo tendría que sacar un programa específico del manejo de animales. El que recuerdo que la atropellaron, no porque se cruzó un animal, sino porque él andaba a caballo, es a Cafrune, que era un cantante muy, muy bueno, ¿eh? Que estaba llevando tierra a San Martín, ¿no? A la tierra donde nació San Martín. Alta música. Así que si te escucha Cafrune se muere, se vuelve a suicidar. Pero bueno, y después Cuando estuvimos en Comandante Piedra Buena también, ahí hablaban de que era muy común que los huemules se crucen y ahí había problemas con animales. Sí. ¿Sí? A mí me ha pasado por la provincia de Chubut, yendo para Sarmiento, que en la 22 provincial de Chubut, en un momento llego y están todas las ovejas cruzando un campo y cruzando la ruta, así que me encontré con todas las ovejas blancas ahí en el camino, tuve que detenerme a cero, ¿no? Una y amiga me mandó video de que su mamá estaba manejando y ella estaba al lado, muy mal amigo. Si ves esto, está muy mal, ponete atrás. Y que estaba grabando que había un montón de vacas adelante. Ah, mirá vos. Y que en el camino. Que estaban con tránsito por vacas. Triste. Sí. Bueno, vamos a ir entonces y retomar el tema con el de hoy, que es la nieve, y vamos con un tema que se llama Volverá a nevar de Nunatak, del año 2013. A ver. ¿Volverá a nevar? Ya no hay nieve en la ciudad, solo escarcha en el cristal, donde solo vi un disfraz. Fuimos dioses de papel, algo en que creer, solo queda el rumor, enredado y sin valor, que la nieve brotará. Volverá a nevar, volverá a empezar, volverá a nevar, volverá a empezar, volverá. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar dos elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ya estamos llegando al último bloque. ¿Sí? Sí. Así que ahí estamos, ¿eh? vamos a hablar ahí de lo que era la nieve, ¿sí? Esos días nevados, qué lindo el paisaje que hay ahí alrededor, ¿no? De la nieve. Sí. Está tan lindo, uno ve todo nevado, todo blanco, ¿no? Sí. No solo las montañas, sino también el piso. A mí me da pereza ir afuera. A mí lo que me gusta de la nieve es no ir a la escuela y quedarme en casita comiéndome, haciéndome chocolatada. Ah, qué lindo. Ver tomar mate mientras uno ve los copitos caer. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. El Eternauta. Pero por otro lado también, qué feo cuando uno tiene que salir a paliar, ¿no? Y, sí. Y limpiar el auto, y limpiar los árboles, ¿no? Para que no se rompan. Así que nada, así como la nieve tiene algo lindo y tiene algo feo también, bueno, en la conducción también, la nieve es preciosa. A mí me encanta manejar en nieve. Lo eso bueno es lo y lo malo. Mucho. Pero es verdad que el también boomerang. El riesgo es alto, claro, es un boomerang, ¿no? Como un boomerang. Como un boomerang. Porque vas viendo que todo es lindo, pero después te toca paliar, ya se va la tranquilidad. Sí, tal cual, tal cual. Así que nada, tiene cosas lindas, cosas feas, ¿no? Y así como también tiene riesgos, ¿no? Que no hay que tenerle miedo, simplemente hay que tenerle atención al riesgo, atención, ¿no? Atención. Saber que el riesgo está y si uno piensa que no puede manejar el auto, dejarlo costado. Yo digo, che, mamá, te estás pasando a velocidad. Eso no le pasa mucho, pero le digo, che, allá hay un cartel que acaba de salir que dice que esa velocidad tiene que ser más grande, ¿eh? Claro, bueno, sí. Hay que tener cuidado porque las velocidades con nieve son menores. O sea, las que te dice el cartel siempre son cuando el día está lindo. Y el piso está seco, ¿no? Cuando ya está lloviendo o está nevando hay que bajar siempre la velocidad. Le bajás. Sí. Así que bueno, nada, eso exige también, o sea, la nieve es un riesgo y exige responsabilidad y hay que saber que si podemos mantener el auto, lo mantenemos. Y si no podemos mantener el auto, no lo mantenemos. Claro, el chofer y nos tomamos un colectivo. Así que nada, estamos por cerrar el programa, ¿eh? No me quiero olvidar y lo repito en todos los programas, siempre tengan en cuenta si sos pariente de alguien que sufrió un hecho vial y te sentís muy acongojado por el resultado de ese hecho vial, ¿sí? Preguntale. Sos también víctima de un hecho vial si te pasa eso y por eso hay una línea que te asiste, ¿sí? La línea 149 opción 2 es una línea que te asiste para eso y que uno puede llamar. No es para pedir emergencia, es para pedir después de la emergencia, es post emergencia, ¿no? Para decirle, che, hace un ratito chocó una bici, ¿está bien, no? Claro, no es para eso, está el 911, es para decir, che, choqué y quedé con miedo, ¿no? Entonces uno llama y ahí te van a atender, ¿no? Te van a dar ayuda, ¿no? O, ese es para decir, che, vi a persona chocarse. O algo así. El 911 es para ver un accidente, ¿sí? Y el 149 opción 2 es para después del accidente, el otro día, o a la semana, o al mes, o al año. Si vos te das cuenta que te quedaste al año triste por un choque, ¿sí? Te quedaste mal, angustiado. Uno puede llamar al 141 opción 2 y pedir ayuda, ¿sí? Porque uno también es víctima. Help. ¿Sí? Así que no se olviden ahí de nada, de eso. De si tienen algún problema, 141 opción 2 lo va a tener gente que pasó por lo mismo y que, lo va a saber llevar adelante. Sí. Así que eso fue todo por hoy, ¿no? Un programa que hicimos con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.